Hey, hoy es 22 de noviembre de 2020 y estamos en Espacio Oculto en Usera, Madrid, España. Estás escuchando el programa número 18 de Radio La Chipén, un proyecto experimental, costumbrista, distópico y probablemente prescindible, donde un grupo de vecinos y amigos dejamos volar nuestra imaginación para compartir contigo nuestras experiencias y nuestros sueños. Hoy vamos a dedicar el programa a una emoción que se produce en un ser vivo cuando cree haber alcanzado una meta deseada o cuando un mandril como tú o como yo ve vídeos de caídas en YouTube. Una emoción de la que hablaron y escribieron los filósofos de la antigua Grecia y de la que a día de hoy siguen hablando psicólogos, sacerdotes, entrenadores personales e incluso tu cuñado. Una emoción que parece ser la meta de todos nosotros, pero que cuando la sentimos en muchas ocasiones no sabemos reconocerla. Con Luis Belda, con Pan Rodríguez, con Mercedes Rodrigo, con David Torres, con Jen y con Luke, vamos a hablar hoy sobre la felicidad, todo ello acompañado de una gran selección de canciones. Yo soy Guillermo de Torres y aquí arranca un nuevo programa de Radio La Chipén, desde Usera a todo el mundo. Lo que oíais era Albano cantando a la felicidad y tenemos que reconocer que la música está muy pegada a las emociones. Nos sirve como termómetro de nuestro ánimo y seguro que más de uno se ha tumbado en la cama con la canción más triste que ha encontrado a dejarse morir o se ha puesto auténticos temazos para cocinar un sábado mientras se toma una cervecita. Y como aquí somos muy de clasificar, hemos inventado una escala que pueda servir de guía a la hora de encontrar ese cantante o grupo que necesitas en el momento adecuado. A esta escala la hemos llamado la escala Ubago Carrá, en honor a Alex Ubago y a Rafaela Carrá. Va del 1 al 5 y diríamos que en esta escala Albano estaría en un 4 alto. Y ahora viene Pam Z con sus pildoritas poéticas, que de 0 a 5 estaría en un 10. Ser en la vida, Romero. Romero solo que cruza siempre por caminos nuevos. Ser en la vida, Romero, sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida, Romero, Romero, solo Romero, que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Romero solo, de León Felipe. Yo tengo de to. Yo tengo de to. Y vivo tranquilo, cabrón. Yo tengo a tu puta enrolándome un blunt. Cabrones me tiran y yo sigo tranquilo. Viven pendiente de mí y yo vivo tranquilo. Así vivo, tranquilo. Así los mato, tranquilo. De Colombia para el mundo, yo soy el que mueve los kilos. Estamos tranquilos. No pensamos en nada. Tenemos todo lo que nos faltaba. Tranquilo. De Bad Bunny y Kevin Roldán. Estás escuchando Radio La Chipén. Bueno, amiguis, ¿qué es la felicidad? Libertad, tranquilidad, esperanza, tener de todo en la vida. Este programa aboga por la defensa de una felicidad que abarque, desde comerte la tostada de la mañana hasta el placer que sientes al encontrar un producto del Mercadona que te cambia la vida. También puede ser mandar a alguien a la mierda, ojo. Tiene 13 años, pero conduce, trabaja como el que más y no está acostumbrado precisamente a andarse con medias cintas. Estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones. La honestidad con la que respondió a la sexta columna cuando le preguntaron si le gustaría no ser el único chaval de su núcleo asturiano se ha metido a las redes en el bolsillo. Así describía Adrián su vida en Yernes y Tameza. ¿Cómo? Cojo el tractor y vamos a tirar el cucho y mi pa. Hablemos de momentos felices. Sin ninguna distracción. Molaría entender todas las cositas místicas que hace nuestro cerebro para darnos el chute que identificamos como felicidad. Molaría. Pero no tenemos ni puta idea. Aunque tenemos una nota de cuando preparamos el programa que pone serotonina, endorfinas, oxitocina, Rafaela Carrà. Ese es el nivel. Pero también el resumen. Y bueno, es que flipáis con lo gentuza que somos porque casi todas las cosas que nos hacen felices son pecados capitales o placeres culpables. Así que así, entre chipenianos, hablando de momentos felices, viajamos a recuerdos relacionados con la infancia, la adolescencia, el hedonismo en la vida adulta. Por ejemplo, hay un momentito en la infancia cuando Guille tenía ahí todos sus juguetes bien puestos y toda la tarde para jugar. ¿Nos hablas un poquito de ese recuerdo, Guille? Sí, la verdad es que pues eso, nos pusimos todos a pensar un poquillo en qué momentos así felices. Y yo recuerdo un momento pues que tendría como unos 10, 12 años y estaba tirado en el pasillo de mi casa con mis muñecos, los G. Joe, y yo veía a mis hermanos que se iban a salir con los amigos un viernes, era de noche, y yo decía, están locos con lo bien que se está aquí tirado en el suelo con los muñecos. Para mí era pues casi el sumum de la felicidad, ahí estar tirado y saber que tenía varias horas para poder estar jugando con mis muñecos. Y es verdad que todos teníamos ahí como muchos recuerdos de la infancia, ¿no? Pero en la adolescencia también había muchos, y creo que hay más o menos consenso, que recordamos el botellón como un momento bastante feliz. Bueno, en la adolescencia y en la media madurez. En la media madurez, ahora también. Ahora en la vida adulta también identificamos el momento del desayuno, ¿no? La tostadica de Mer por las mañanas, esa que se toma y que le encanta. O cuando Luis se despierta con Laura y las gatas, ahí que se pone muy así, nosotros en plan, tío, Luis... Que a me, tope. Me pongo ternito. Sí, claro, suéltate la melena y ábrete en canal para la chipen, claro que sí. Muy bien, Luis. Bueno, os voy a decir que todo está más o menos relacionado con no currar. Todos nuestros recuerdos felices. Así que, bueno, habrá mucha gente en casa que estará en plan, oh, Dios mío, es verdad, qué bajón. Y pues sí, es una movida. Pero bueno, que a ti no te pasa porque adoras tu curro y tus recuerdos pues ahí van sobre currar y lo maravilloso que es tu curro y tal, pues yo qué sé, pues vete a currar. Bueno, por último, me gustaría cerrar con un gran descubrimiento que voy a compartir, que me ha hecho muy feliz esta semana. La mozzarella del Mercadona. Bueno, pues es que la mozzarella fresca normalmente viene en unos envases o en unas bolsitas con un juguillo bastante asqueroso, así como repugnante. Y bueno, pues resulta que el Mercadona tiene un bote con un cestillo y bolitas de mozzarella. Entonces, cuando vas a sacar la mozzarella, levantas el cestillo y no ocurre lo del juguillo asqueroso. Es maravilloso. Que sepas que ese botecito ya lo tenía los del Lidl para el queso feta. ¿Sí? De hace muchos años. Oh. O sea, que llega el señor Mercadona, el señor Roch, encantado. Bueno, yo se lo agradezco, ¿eh? Y les ha robado la idea, pero sí, es muy guay la cestita. Además, luego sirve para hacer el gilipollas mucho. Te la puedes poner como un gorrito de fiesta. Bueno, pues eso está muy bien también. Pues bueno, yo creo que tiene... Sí, dinos. ¿A ti te gusta el juguillo de los yogures? No, tío, que es... Pues no. A mí sí. Pues pero sí. Es que es lo mismo, es el suero mejor, este, que suero, es como de agüita con leche. Está bueno. Sí, no sé qué tipo de persona te conviertes. Yogures, yo no lo calificaría como juguillo asqueroso. Hay dos tipos de personas, a los que les gusta el juguillo y a las que no. Es como el del queso fresco, que claro. Ese propio juguillo lo echas un poquito de ajo y de... Me parece repugnante, no me está gustando nada esto. Bueno, en todo caso, creo que el cestillo tiene en la escala Carrà de la vida un 5. Yo, a mí, me ha cambiado la vida y bueno, pues lo quería compartir. Simplemente a ti te gustan cestillos. A mí me gustan cestillos. Y bueno, pues voy a dar paso a Luis, que quiere decir así dos cositas ligeritas como las que dice Luis. Cuéntanos. No, yo, a ver, yo esta semana no quería meterme en cosas demasiado aburridas como el tema de los calendarios, que sé que a mucha gente le gustó, pero a mí me metieron bastante presión. Nos han llegado cientos de correos pidiéndonos más. Por favor, la segunda parte. Por favor, habla del segundo calendario revolucionario soviético, que es lo mejor que ha pasado en este programa desde siempre. No, estuve un poco investigando sobre el tema de la felicidad, que además hay alguna preguntilla que también tendré que hacer a Jen, porque no sé por qué, por estadística, pone a Finlandia como... ¿Era Finlandia? De esa, ¿verdad? Sí. Vale. Pues pone a Finlandia como el... Qué dudado. Digo, a ver si va a ser... Finlandesa como Nokia. Correcto. Ahí está. Vale. La ponen como la más feliz, pero sí que me encontré con una cosa que es una teoría, que es la pirámide de Maslow, que ya me la había encontrado en algún momento de mi vida, sobre todo en el tema de creación de personajes, que analiza como las necesidades básicas del ser humano. Y no solo, bueno, básicas y no básicas, ¿vale? Entonces, sí que se usa mucho como cuando estás creando un personaje para ver cuál es el motor que tiene interno. Y entonces, he visto también que se usa para definir un poco la felicidad y también se usa, aparte de mucho en psicología, se usa bastante en temas de marketing, se usa en empresa y seguro que a la gente de recursos humanos se la pone bastante dura porque, como no tienen otra cosa que hacer, pues se van inventando teorías. Y bueno, me la he estado leyendo y la verdad es que me ha resultado bastante interesante el cómo se clasifica, ¿vale? Porque en principio es una pirámide que tiene 5 niveles. En principio el 1 sería como lo más básico, ¿vale? La necesidad de alimentarse, de beber, de... Bueno, también está la pulsión básica sexual. Hay como muchas cositas así. ¿Nadie me va a interrumpir en este momento? No, te estamos dejando para que te estrelles tú solito. Sí. Vale, muchas gracias. Que bueno, que nosotros... A ver, en principio yo creo que es... Estuve pensando y, joder, es una cosa que das como muy por sentado, el estar vivo, el tener comida, el tener agua, y no ocurre en todo el mundo igual. Entonces, ahí hubo un momentito como de, joder, o sea, en el fondo, cuando estuve leyendo esto, una de las cosas de las que me di cuenta es que realmente no vivimos tan mal, ¿vale? O sea, el primer nivel, prácticamente todos los de esta mesa lo tenemos cubierto, sobre todo el de la comida, se puede ver. Yo tengo frío. No se puede ver, es un programa de radio. Pero vale, vaya... Bueno, pues pueden venir a vernos cuando quieran. En el segundo tenemos como las necesidades de seguridad y protección, que también es una cosa que das como muy por hecho, en plan de que puedes salir a la calle sin que nadie te mate, que es bastante básico, ¿no? Guille me hace gestos con las manitas. Es que hablar y mirar a la vez para Luis es demasiado. Venga, no te enrolles porque aquí hay mucha más gente que quiere hablar y... Venga, vale, pues lo digo muy rápido. Venga. El tercero entra en las necesidades familiares y sociales, que bueno, aquí es lo que entraría todo lo que son grupos de amigos y tal, que yo creo que es por donde nos hemos quedado todos aquí ya más o menos, o sea, porque ya... No hay más. El cuarto nivel empieza a hablar de las necesidades de estima, que las diferencia entre tu estima personal y la estima que te tiene el resto. Y el quinto, que sería como el paso de... O sea, el último paso para Maslow, que sería su nirvana, sería sentir que tu vida tiene un sentido y que además lo has cumplido. Es la autorrealización. Entonces, no. Maslow ponía una serie de ejemplos de personas que... Sí, puedes hablar, Mer. No, yo iba a decir que esto es cuando te hacen entrada en la Wikipedia, ¿no? Claro, sí. Ahí está Gandhi, estaba creo que Kennedy, pero supongo que antes de que pegasen un tiro en la cabeza, y gente así. Entonces, a ver, nosotros no hemos llegado ninguno a ese quinto nivel, porque a ver, había cosas que como que lo definían. En plan, había una de las cosas que decía, el humor que hace no es ofensivo. Es como, vale, o sea, ninguno de esta mesa lo podemos cumplir. Pero bueno, a ver, al menos yo creo que una de las cosas que... habla sobre el tema de la felicidad, que era que cuando tú tienes cumplidos los primeros niveles es cuando te preocupas del resto. Entonces, pues bueno, nosotros quiere decir que si nos preocupa esta crisis que tenemos de la mediana edad todos, es porque al menos el primer y segundo nivel lo tenemos cubierto. El tercero con fallas, ¿vale? O sea, porque al final mi grupo de relaciones sociales está prácticamente aquí sentado, entonces es así tampoco de... Tampoco para tanto, ¿no? Vale, gracias, Luis. Pero bueno, yo seguía ahí como investigando y dije, bueno, a ver, tampoco estamos tan mal, porque luego estuve viendo que hay una cosa que según las teorías también de algunos muy listos, estamos en el momento más infeliz de nuestra vida, por estadística, porque estamos en el punto de la vida en el que suceden todos los divorcios, todos los despidos, tienes hijos y te das cuenta de que son idiotas, o sea, todo ese tipo de cosas. Que bueno, que no sé, o sea, se supone que esto se nos va a pasar a los 50, que lo sepáis, O sea, algunos ya estarán más cerquita, pero los que estamos sobre los 30 todavía... Bueno, y cambiará según generaciones, ¿no? Mos, también ya estamos más cerca de la felicidad. No sé porque cómo funcionará a nivel de generaciones. Porque suena también como a crisis en plan de núcleos familiares como muy clásicos y muy tal, ¿no? Y eso también cambia. A ver, lo que hablaban es que se supone que a los 20, de repente es un momento en el que empiezas a ser como independiente y te miras y dices, tengo toda mi vida por delante para cumplir mis objetivos vitales. Y en esta edad es cuando, hostia, yo a los 20 quería haber hecho muchas cosas y tengo casi 40 y aquí estoy un domingo por la mañana helándome de frío en Espacio Oculto, Madrid, España. Han abierto el rastro ya, Luis, o sea que... Ah, pues mira, ya podemos empezar a dejar la radio e irnos a comer unos bocatas de calamares, por favor. A mí tengo una sensación de seguridad cada vez que pongo la tele y veo los anuncios de las alarmas. O sea, alucino. ¿Puedes instalarla ya mismo? ¿La alarma? Sí, alarmas, alarmas. No voy a decir empresas, pero es eso, la sensación de seguridad que decías tú, que teníamos cubierta. Bueno, a ver, esa es una falsa sensación de seguridad. La gente está muy acojonada. Pero porque te están metiendo miedo todo el día. Pues no sé por qué, porque España es un país bastante seguro. No tanto como Finlandia, seguro, pero... Eso, seguro. Mira, la manita de Guillermo, aprovecha. Manitas de Guillermo. Estoy haciendo manitas, sí, sí, porque... Ya... Guillermo está haciendo de Zoiber, eso quiere decir que me he pasado de tiempo. Ya hay que quitar el micrófono a Luis porque si le dejamos, pues podría estar aquí horas y horas. Y antes, sí, bájaselo, por favor, porque si no es capaz de hablar. Antes de escuchar la siguiente canción que nos va a ayudar a abordar la felicidad desde otro punto de vista... Tenemos grabada una reflexión de nuestro becario Pepe. Os voy a dejar con ella y luego seguimos. Esto lo pensamos mucho. Pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco... y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida. Right now you are down and out and feeling really crappy. I'll see. And when I see how sad you are, it sort of makes me happy. Happy. Sorry, Nikki, human nature, nothing I can do. It's Schadenfreude making me feel glad that I'm not you. That's not very nice, Gary. I didn't say it was nice, but everybody does it. Did you ever clap when a waitress falls and drops a tray of glasses? Yeah. And ain't it fun to watch figure skaters falling on their asses? Sure. Don't you feel all warm and cozy watching people out in the rain? Para quien no lo sepa, Avenue Q es un musical del año 2003 que parodia Barrio Sésamo. Entonces es un musical protagonizado por marionetas. Pero estas marionetas lo que hacen es hablar de temas adultos como el racismo, el porno, las drogas, la homosexualidad y hasta política. Lo que estábamos escuchando era una de las canciones de Avenue Q llamada Schadenfreude. Schadenfreude. Gracias, Jen. Schadenfreude, fuck you, lady, that's what stairs are for. Oh, dormant from their naps. Watching tourists reading maps. Football players getting tackled. CEOs getting shackled. Watching actors never reach the ending of their Oscar speech. Schadenfreude. Estás escuchando Radio La Chipe. You lose. ¿Vas a caer? ¿Al gándole? No, no. No pasa nada. No. Pasa un Hemos descubierto en este viaje por nuestras perturbadas mentes que no solo nos hacen felices cosas minúsculas o ridículas, sino que a veces nos hacen felices las cosas que hacen infelices al resto. ¿Y esto es solo cosa nuestra? No, amiguis, no. De hecho, hay una palabra y un concepto alemán para ello, y aquí debemos de ser muy alemanes y mucho alemanes. La movida se llama Schadenfreude. Y la canción que acabamos de escuchar del musical Avenue Q define la palabra a la perfección. ¡Oh! Schadenfreude, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de palabra nazi? Yep. Es como dicen en alemán, felicidad ante la desgracia de otros. ¡Felicidad ante la desgracia de otros! ¡Eso sí que es alemán! Verá a alguien vegetariano cuando le dicen que acaba de comer pollo. Le enviamos un afectuoso saludo a las personas vegetarianas que escuchan nuestro programa. Probablemente internet es uno de los factores que ha ayudado a normalizar el Schadenfreude. Democratizando, gracias Jen, y haciendo accesible su uso para el bien de la comedia, permitiendo compartir de forma espídica reacciones desde todos los lugares del mundo. ¿Por qué triunfó, amigos, tanto la caída de Edgar? Porque nos dio risa y nos ayudó a saber que al vecino también no se podía ocultar. No shame. Pobre chaval, pero fue un gran lol. Fue el inicio de todo, el argumento definitivo para la defensa de una felicidad compartida a raíz de una broma pesada, que se podía haber matado el chaval, pero nos dio una sobremesa larguísima, un momento de felicidad más largo que la tostada de la mañana de Mer. Gracias a la creatividad de mucha gente, más unida que nunca, pudimos disfrutar de esto. Edgar, un héroe nacional. Gracias, Edgar, te debemos tanto. Bueno, la felicidad también es descubrir agujeros en el relato de una familia feliz de Instagram, ¿no? La perfección exagerada que roza lo ridículo en ese mundillo, y cuando de pronto se estrellan decimos ¡oh, sí! Y bueno, que no les cree nadie, da así como vergüencita, ¿no? Da cosica. Bueno, también es descubrir que un idiota, además de idiota, se autocita. ¡Qué placer! ¡Qué idiota! ¿Verdad, Mos? Que está poniendo ahí carita de sí. Muy bien. No sé si queréis comentar alguna cosa más que os recuerde a Schadenfreude. Schadenfreude. Gracias, Jen. Chicos, ¿alguna aportación? ¿Algún momento Hanemulen de estos? Sí. A ver, yo soy muy fan, o sea, tengo que reconocer que soy muy fan de los vídeos de gente que se pega a hostias, rompe cosas y le salen mal las cosas. O sea, yo soy... Placer. Es un placer, o sea, yo soy ultra fan de quedarme una noche cualquiera ahí poniéndome vídeos de gente estampándose. Que no sé si es tanto por la gracia que hace de por sí el ver a alguien dejándose los dientes en un bordillo, o porque en el fondo, yo qué sé, este rollo de que la gente sufra, al final pues dices, oye, pues lo mío no es tan mal. O sea, yo sigo teniendo todas las rodillas. Bueno, las dos. ¿Ves? Por ejemplo, Guille se acaba de tirar el café por encima y a mí me ha hecho un poquito feliz. Os estaba poniendo a prueba, a ver si yo reyes de las desgracias ajenas. Un gran Schadenfreude. Schadenfreude. Gracias, Jim. Bueno. Y me encanta tener a Clipo aquí. ¿A quién? Vale, para los de las generaciones modernas, Clipo era un clip que salía en el Office 97. Ah, sí, hombre, que calificado. Y decía, ¿querías decir Schadenfreude? Schadenfreude. Eso. Bueno, en el pueblo de Mos también deben de ser muy alemanes, ¿no? Porque tienen ahí como un refrán de no sé qué, de un burro que cuando se cae hay que darle de hostias o algo así. Joder, que me imagino a la gente del Valle del Jerte diciendo eso. Espera, Guillermo, tienes gotitas en la barba. Bueno, se me ha caído el café. Claro, pero es que te acabas de tirar por la sudadera también. O sea, ¿qué está boteando? Quítale la tapa. Bueno, que eso es para gente moderna. Sí, y, o sea, tú eso... no eres así. Bueno, ¿y qué pasa con...? Bueno, con el no, les he dicho, a ver, es verdad que es tener mala sangre, mala baba. A mí me pasa que viene a decir más o menos que cuando alguien pegue ese bajón, tenemos que estar ahí para rematarle, no darle la mano, meterle la patada definitiva. Oh. Y yo disfruto con eso, o sea, esos héroes. Esa patadita al final, para comprobar si está muerto o no. Si esa señora del Prado Longo estaba realmente muerta o estaba tomando el sol. Ya llegaremos a ello, ya llegaremos. Pero sí, viene eso. Además, nos gusta mucho esa gente tan perfecta. Cuando se pega el batacazo hay que machacarles. El ejemplo ahora mismo, estoy viendo a veces la tele y solamente saben hablar de una tonadillera, la cual ensalzan, la vuelven a hundir en la mierda. Es maravilloso. Es muy español el Schadenfreude. Es bastante, sí, el Schadenfreude es bastante español. Schadenfreude. Gracias, Jen. Dice el guión que yo tenía que defender a los burros aquí. Bueno, ¿qué pasa con los burros? ¿Qué pasa? No sé. No, era un burro metafórico. Exacto, burro metafórico. Un burro metafórico. Aquí amamos a los burros. Hombre, defender a los burros puede ser el primer grupo que tenía Manolo García. Pero bueno, ya está. ¿Viste bueno. cómo me paso el guión por el forro? Os vuelvo locos. Ya, ahora veo que yo tengo una frase en el guión que está a medias sí. porque Guille me corta. O sea, al final este programa se ha convertido en... Yo intento decir algo guay. Eso yo no lo he escrito. O sea, aquí ha habido un motín esta noche que ha sido Pam, se ha vuelto loca, ha cogido el archivo del guión y ha empezado a escribir los discursos de todos. No, pero si te das cuenta, realmente ha captado cada personalidad. O sea, en plan, yo voy a intentar hablar de algo serio y tú me cortas, ¿vale? Entonces digo yo, vale, pero entonces con los burros... Además, he metido una broma ahí muy meta porque Guille de pronto se da cuenta de lo de las manos y entonces dice, voy a empezar ahora mismo a hacer gestos con las manos. Ya, llevo un buen rato haciendo gestos con las manos, pero bueno. Nos podemos extender porque todavía tenemos tiempecillo. Yo no sé si tenéis más casos de eso, de que os haga gracia o disfrutéis con la desgracia ajena. Yo simplemente, como odio mucho a la gente que es extremadamente feliz en redes sociales, eso está bien, eso sí. Me sí, gusta cuando descubro la grieta. Sí, sí, cuando ves la en tanta felicidad. Una pareja que no para de poner fotos de qué de sus vacaciones somos, en las Bahamas, su felicidad. Te cuentan que uno de ellos les infiel al otro y dices, se lo merece. Sí. O hay muchas fotos de felicidad y de pronto hay una foto de uno solo tomándose un café y dices, No les va tan bien. Ha pasado algo. Para tomar un café en una mente retorcida. No, pero escuchadme, que es que la gente que se dedica a mostrar esas cosas, cuando muestra otra diferente... ¿Sabes? Como que rompe la rutina esa y quiere decir algo. Yo estoy convencida. Entonces, yo, claro, estoy pensando. Entonces, según mi Instagram, yo soy la persona más triste del mundo. No, pero tú no tienes... No, según tu Instagram, no. Según otras fuentes. Porque todos son fotos de ratas muertas y cosas que me encuentro por la calle. No, pero entiéndeme, la gente que se esfuerza en eso es consciente. Algo hay, algo hay. Las frases esas automotivacionales aquí de tú puedes. Bueno, claro, es que aquí se puede hablar mucho de... ¿Podríamos invitar un día a Neo Rabioso? ¿Quién es Neo Rabioso? Es un señor que pinta cubos de basura por las calles. Artista urbano que deja poesías. Tenemos uno aquí cerquita en Nicolás Osero, hay uno. Y está muy bien. Pues, resuma felicidad a la parque basura. Es muy irónico. Vamos a pillar el edit nosotros y ponemos lo que nos salga de la chorra ahí, pero nada motivacional. Vamos a hacer un programa especial de artistas urbanos, ¿no? De hecho, teníamos una chica que pintaba por aquí en el Cristo, que yo creo que tenemos que contactarla, y también podemos intentar pillar a Neo Rabioso. Luis, déjame el edit y ponemos ahí esto del domingo comes con mis padres, cosas así, frases que sean felices. Ahí a tomar... Cabrones. Oye, nosotros contamos como artistas callejeros, hemos pintado... ¿Qué habéis hecho? Pues eso fue Pam. Pintamos con una tiza una vez y a mí me dio mucha vergüenza. ¿Cómo dices, Pam? Lo pasé muy mal, pensaba que la policía iba a venir. Bueno, oye, eso antes lo hemos estado hablando y puede considerarse uno... Bueno, no vamos a adelantar, un momento feliz. Pero bueno, eso efectivamente lo vamos a bueno, pero es una intervención temporal pintar con tiza, ¿no? Sí. Es efímero. Artista urbano y efímero. Te van a ver, llevo presa. Seguro. Vamos. Hombre, presos a lo mejor por el ciego que llevábamos a esas horas de la noche siendo cuarentena. No era cuarentena. Cuarentena. ¿No estábamos de cuarentena? No, ¿tú te crees que yo iba a estar de cuarentena. Por ahí bebiendo? O sea, somos legales. Yo soy vuestro termómetro si de eso. Si era grabado, no estabais de cuarentena. No había cuarentena. No, puede que no hubiera. Yo es que yo ya me he perdido con tantas cosas. Sí, perdido. Como el alambre del Pan Bimbo, pero está... Sí, yo es que el alambre del Pan Bimbo no lo uso. Yo siempre que compro Pan Bimbo, lo primero que hago es quitarlo y poner una pinza de la del Ikea. Eso sí que es felicidad. Las pincitas del la Ikea. La pinza del Ikea. Es una puta maravilla. Sí, hermano. Oye, ¿no vas a hacer gestos con las manos? Porque no sé si te das cuenta, pero ya estamos empezando a desbarrar. Es que la habéis dejado mogollón de tiempo a esta sección. Y yo pensaba que ibais a ser más ingeniosos y hablar de más cosas, pero veo que os estáis quedando. Meternos con la gente que es feliz y luego. Hombre, lo que podemos hablar del concurso este de bofetadas. Hostia, qué grande. Los mundiales de bofetadas, no sé por qué me hace muy feliz ver a gente pegarse. Sobre todo cuando llegó un Instagramer aquí que iba de guay y le metieron un guantazo. Que... Pero uno. Vale, uno y ojos en blanco. Creo que ha llegado el momento en el que tengo que empezar a mover las manos para a los Robert Smith. A los Robert Smith. Efectivamente, nos vamos con un temazo que luego vamos a comentar. Seguimos con Radio La Chipena. Esto que estabais escuchando era The Cure, con la voz de Robert Smith, que aunque ahora parezca tu tía soltera, hubo un tiempo en que era un mozalbete alegre triste, que según cómo te pillas el día, te levantaba el ánimo, te hundía para el resto de la semana. Por eso, en la escala de Ubago Carrá, tiene un merecidísimo 3. Estás escuchando Radio La Si estás escuchando Radio La Chipén, ya deberías saber que Usera es un lugar multicultural. Es famoso por ser el barrio chino de Madrid, pero lo que muchas personas desconocen es que también hay muchos vecinos y vecinas de muchas otras nacionalidades. Hoy queremos compartir contigo el proyecto de Jen, que es una vecina finlandesa afincada en el barrio y que junto con dos amigas ha decidido comenzar pues, un nuevo proyecto radiofónico. Jen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quería preguntarte pues que cuánto tiempo llevas en España. Pues llevo 11 años, casi 12 años en España. ¿Y qué tal? Pues muy bien, aquí me he quedado. Aquí te has quedado, ¿no? Sí. Oye, cuéntame qué es esto que el otro día me contaste un poquito por encima, lo de Vaya Tela. Pues sí, Vaya Tela es un podcast que estoy haciendo junto a dos amigas finlandesas. Somos tres chicas que llevamos bastante tiempo en España y pensamos que sería interesante un poco contar de nuestras experiencias como expats, o sea, como finlandesas en España, nuestros desafíos, curiosidades, dar un poco de consejos a los finlandeses, porque bueno, no sé si sabéis, pero España sigue siendo el destino deseado de muchos finlandeses, o sea, no solamente los pensionistas que vienen aquí a hibernar, pero también para mucha otra gente. Entonces yo creo que tenemos un público que podría estar interesado en nuestros consejos. O sea, intentamos ser guías poco contando cómo es la vida en España y qué es, cuáles son las diferencias. Queremos hacer un llamamiento a todos los finlandeses, decirles que vengan aquí a gentrificar Usera, por favor, que necesitamos gentrificar muchas cosas. Está Luis, que quiero... No sé qué quiere hacer, si boicotear, pero quiere preguntar algo. Bueno, se supone que le estamos haciendo una entrevista también. O sea, estoy haciendo yo, pero bueno, tú... Pero no puedo hacer preguntas, por favor, Guillermo. Pero que no tenga que ver con la pirámide de Marlon. Pero que he hecho un gesto con la mano, mira. Pirámide de Marlon, más hecho cuernos de reno. La diferencia cultural número uno, interrumpir. Interrumpir, ¿verdad? Es que no, normal. Oye, pero he interrumpido haciendo gestitos. Podría haber entrado directamente en plan de Jen, ya que tenemos aquí. Yo es que he estado mirando, claro, con toda la documentación que me he pegado esta semana para el programa. Ha vuelto a abrir la Wikipedia. Claro, he encontrado... No ha sido Wikipedia, esto ha sido la CNN, pero me he encontrado con que Finlandia está clasificado como el país más feliz del mundo. ¿Eso es verdad? Bueno, primero tengo que decir que estoy contenta, que normalmente hemos sido conocidos por la alta tasa de suicidios, o sea que hemos dado una vuelta a la tortilla. Pero bueno, la verdad es que todos los finlandeses nos reímos un poco de estos resultados. Puedo entender de dónde viene, será pues una combinación de la naturaleza, de la poca contaminación, del sistema educativo, poca corrupción, etcétera. Sí, hablaba un poco de eso, del tema del diseño, que la verdad es que me llamó bastante la atención el que tengáis muy metido el tema del diseño como en la vida diaria, que es verdad que es que aquí en España pues no existe. Y, joder, o sea, aquí la gente, allí todas las tiendas, es verdad que estuve mirando un poquito y todos los carteles son bonitos, la gente cuida mucho la estética, entonces vives en un entorno natural muy bonito, tienen pasta a mansalva, no entiendo por qué, y tienen todo súper guay montado y los colores bien elegidos, entonces entiendo que sean muy felices. No entiendo que se suiciden tanto, pero bueno. Bueno, pero también el hecho de que las casas sean bonitas es porque pasamos la mayor parte del año dentro, entonces invertimos más en las casas porque es que no puedes salir a la calle con 30 bajo cero. No será tan guay cuando acaban viniendo muchos aquí a España. Pero vienen por el botellón. Bueno, por venir por el botellón o para tomar el sol, pero aquí está, ¿no? Bueno, tenemos nuestro concepto de botellón casero. Ahí está. Eso quería preguntarte también. O sea, cuéntanos. ¿Cómo es esa palabra que es parecida al Schadenfreude? Schadenfreude. Gracias, Jen. Pero a nivel finlandés, que me parece mucho más interesante. Sí, bueno, se llama Kalsari Kännit. Kalsari es calzoncillo y Kännit es borrachera. Significa básicamente que te levantas de la cama, no te cambias, o sea, te quedas en tu ropa interior, en tu calzoncillo, es lo que sea, y empiezas a beber y no sales de casa todo el día. Y aquí eso lo llamamos sábado. Pero la idea es que lo puedes hacer solo, o sea, no necesitas compañía, o sea, nosotros somos muy independientes, entonces también a la hora de beber, bebemos con mucha independencia. También solos. Sí. Eso es un pedo gallumbero onanista, total. Es como, como lo dices tú aquí, lo del... Vale. Claro, de que se te quede la pilila naranja de los ganchitos. Y te quite los calzoncillos como el papel de las magdalenas al final del día, después de tu pedo gallumbero. ¿Por qué siempre acabamos desbarrando y acaban Vivi San Vázquez diciendo sus tonterías? Por favor, chicas, ayudarme a hacer alguna pregunta interesante. Yo iba a decir que mi cosa finlandesa favorita eran los Moomin, pero bueno... También. ¿Qué son un Moomin? Explícanos, Jens, tú seguro que los conoces. Sí, hombre... Bueno, todas mis tazas llevan una figura de Moomin. Bien. Sí, son unas figuras que no sé si parecen a hipopótamos. Sí. Son blancos, o sea, es una familia feliz y, bueno, muy filosófica. Son unos libros infantiles. Sí, ¿no? Libros infantiles bastante conocidos. Pero en Finlandia son como súper famosos, ¿verdad? Desde luego, sí. O sea, que en cada familia, cada niño conoce los Moomins. Y también los adultos, o sea... Estaba pensando algún equivalente español a eso y que sería la familia Telerín. Es un poco, sí. En Francia tienen a los... se me ha olvidado por completo unos que son como de diferentes colores. Los fruitis. Los... ¿Cómo? Sí. Los barbapapás. Ay, cómo me gustaban también, sí. Tiene un parecido. Son un poco así, sí. Muy filosóficos. Oye, Jen, ¿y cuáles son las principales diferencias, aparte de interrumpir y de los modales, que cuando tú llegaste a España hace ya 10-11 años, ¿qué es lo que más te llamaba la atención? Bueno, yo creo que han cambiado bastantes cosas y es imposible abordar todas las diferencias, pero bueno, el silencio, a lo mejor una de las cosas es cómo aguantar el silencio. O sea, aquí, por ejemplo, estabais hablando durante 15 minutos y yo aquí en todo silencio. En Finlandia no nos agobia ni nos parece incómodo un momento de silencio o minutos de silencio. Aquí, pues no sé. Es algo que nos ayudaría a ser muy felices, yo creo, a aprender a abordar los silencios incómodos desde otro punto de vista, porque se pasa muy mal, ¿no? Pero, y tenemos ahí como la necesidad de pero porque rellenar. Tenemos la idea de que el silencio es algo incómodo. Claro. Correcto. Sí. El arroyo, sí. Vamos a probar, vamos a quedarnos 3 segundos en silencio. No podemos, imposible, ni 3 segundos. La radio es como si se hubiese fastidiado. Bueno, es un experimento, es una radio experimental, hacemos esta tontería. Venga, ¿Cómo entra? Mira, 3 segundos, Luis, claqueta tres de palma. Sin hacer ruido. Luis, haz la claqueta con la palma. Ah, claqueta. No, bueno. Bueno, otras diferencias. Oye, sí, ¡Oh, ya! Mira. Se ha roto el silencio. Estoy adaptando, como veis. Va a ser muy bien, ya estás muy integrada porque interrumpes siempre. No, cuéntanos alguna cosilla más, así interesante. Bueno, si puedo ser políticamente incorrecta. Debes serlo. Por favor. Bueno, os cuento un ejemplo. Ahora, por ejemplo, en este año que con la crisis de corona, pues en mi pueblo, en el norte de Finlandia, pegado a Laponia. Encima eres del norte de Finlandia, que eso debe ser ya como... Joder. Casi Laponia, sí, donde los renos pasan por la calle. Que no es una broma. Pues que mi madre pues salió de su casa para darse un paseo con su hermana. Es un pueblo de 7.000 habitantes y no había ni un infectado en el pueblo. Y bueno, están ahí caminando tranquilamente y se acerca una vecina y les dice, ojo, o sea, no tenéis distancia suficiente. Entonces hay como un control incluso de paisanos vecinal cuando casi no había ni siquiera restricciones de movilidad. Mientras aquí en España, a veces siento que la gente conoce las reglas para buscar los agujeros. ¿Cómo saltarlas? Bueno, es que eso es algo muy culturalmente... Echa la ley, echa la trampa. Somos, yo no sé si es la cultura mediterránea o latina o como se quiera llamar, pero efectivamente aquí la picaresca, de hecho es que nos lo enseñan en el colegio, el Lazarillo de Tormes, que es una obra que habla básicamente de cómo buscarse las castañas en momentos de crisis, pues nos lo enseñan a todos en el colegio. Lo llevamos grabado en nuestra cultura, ahí estamos. Lo mismo pasa que cuando quedas con alguien y a lo mejor te cancela 5 minutos antes con alguna excusa, que no sabes si es de verdad o no. Sí, no. Que tengo que hacer el baño. Bueno, llegas tarde, bueno, esto sí que es un clásico, pero... Porque es que me he enganchado al programa de Rafael Acarra, que he llegado tarde. Hoy hemos tenido que estar esperando a Pam porque... Me encanta la excusa. Se queda viendo la televisión, todos aquí preparaditos con el guión. Bueno, pero con tenía el guión que ver. Había hecho ella, ¿vale? Y aquí haciéndonos esperar. La documentación, no, está muy bien. Sí. Oye, Jen, ¿qué tal? O sea, por Usera bien, ¿te gusta? Sí, pues yo me vine aquí por, no sé si coincidencia o destino, pero... Yo creo que es el destino, sin duda. El destino, claro. Sí. Yo nunca había pasado el río, o sea que fue la primera vez en venir a este lado del río. Pero no pasa nada porque mucha gente de Madrid también la ha pasado. Sí, me imagino. Sí. A mí me encanta no es un barrio bonito, vamos a decirlo claro. Bueno, eso es discutible, pero vale. No es discutible, es un barrio bastante feo. O sea, vamos a decirlo. Lo bonito que tiene el barrio es su gente. Exacto. Qué bonito, ya hemos quedado muy bien. Sí, es un encanto. Un barrio multicultural, humilde, pero luego lo que a mí me encanta es que tiene ese punto de barrio de toda la vida. O sea, todavía hay bares de toda la vida, tiendas de toda la vida. O sea, aunque haya chinos, haya latinos, incluso algunos nórdicos, hay gente de españoles de toda la vida, de pura cepa, que siguen viviendo aquí, como David, ¿no? que entonces siguen manteniendo ese ambiente, espíritu del barrio, y casi no hay cadenas, me encanta eso. Y luego tienes los parques, estás lejos del centro, a mí me parece un barrio... estupendo y muy, muy diverso. Bien, yo espero que seas muy feliz en Usera y de eso precisamente es lo que me gustaría seguir hablando, ya que, bueno, hemos dicho muchas tonterías sobre la felicidad y lo hemos abordado de muchas formas diferentes. Quería ahora hacer una pregunta a todos los presentes para que me digan cuál es el lugar de Usera donde han sido más felices. ¿Hay algún sitio en particular en el que guardéis un gran recuerdo y donde podéis decir, sí, ahí fui feliz? ¿Hay alguien que se quiera mojar? Yo voy a decir... Venga, tú, porque que, además tú eres también de pura cepa, como David. No, pero me gusta que haya acogido a David, así que sea como más autóctona, así en plan alfalfa, en plan de está salido aquí, como si fuese del campo, y es representante de Lucera profundo. Profundo, sí. No, yo iba a decir que para mí, o sea, es una tontería, pero un momento feliz es comer picapollo en la terraza verde. ¡Oye, ya me lo has robado! Sí. Estoy ofendidísima. Ese era el momento de Pam. Pero vilmente te lo he robado porque bueno, es que pues... no se me ocurría nada. Y lo he visto escrito y he dicho, joder, pero qué guay. Lo había escrito Pam. Pero sí, sí. Eso es muy feo, Estaba puerta ahí. Pero Luis, pero... y teníamos uno, que era ver las estrellas en Cinema Usera. La gusta lo del picapollo, normal. A ver, yo lo entiendo. Este es que año es era momento... la mía, ¿vale? No, la del cinema era la mía, no me la piquéis tampoco. No. Hombre, lo que había escrito yo. Pues mi recuerdo favorito es cuando pensaron que estaba muerta en el Prado Longo. A ver, ¿cómo? Eso se va a tener que explicar, claro, ¿no? Eso lo tienes que explicar, pero, porque además lo estás metiendo ahí con calzador, porque no es una anécdota que te haya pasado a ti, pero sí no. Que le ha pasado a alguien de los aquí presentes. ¿Verdad, Mercedes? Cuéntanos. ¿Verdad? Cuéntanos un poco. ¿Cómo eso se... Yo tengo que desahogarme. Venga. Aquí. El otro día estaba tomando el sol mientras me bebía un café. Era fiesta, hacía sol, a las 4 de la tarde en el parque de Prado Longo. ¿A las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde tomándome un café. Y vino la policía a increparme diciendo, señora, ¿qué hace usted ahí? ¿Usted se cree que puede estar ahí? Nos han reportado que había un cadáver en Prado Longo. El cadáver era yo. Ah, le he dicho que si tengo, que si tengo. O si quiero. Que si quiero, que si tengo. ¿Y ahora es un recuerdo feliz? Ahora ya. No, ahora no. Entonces, ¿por qué lo cuentas ahora? Lo cuento porque me sentí humillada y pero me sentí fatal. Estamos hablando de momentos felices. Hombre, ¿no? El momento feliz es el de tirarte en el parque así en plan, ojalá me muera con un café en la mano. Ese momento, es un momento muy feliz. Sí, hasta que vienen los policías y dicen, es señora, feliz que no a nivel de Robert Smith, pero feliz. Y es feliz además porque ahora nos lo cuenta y hacemos una risa de estas naturales nuestras. Eso es. Señora, que esto no es el barrio de Salamanca. Eso tiene sí, eso te quedó ahí. ¿Usted se cree que en este barrio puede estar usted así? Ahí le tenías que haber dicho, se nota que has aprobado una oposición, colega. Te hubieses pasado una buena tarde, señor, en el calabozo. Funcionario. Señor funcionario. Pero bueno, no, ahora en serio, dar paseos por Prado Longo, un día así que hace bueno. Ojo, Prado Longo es el cuarto parque más grande de Madrid, que eso no lo sí, sabe casi nadie. Es un parque muy majo que tenemos aquí en el barrio. Sí. Y yo creo que el más grande de Usera. Sí. Y ¿el bueno, Emperatriz es Usera? No, eso no, es Carabanchel. Y ya, pues el más grande de Prado Longo. ¿Pero el de la Cabezona? ¿El Parque Lineal de Manzanares? Sí, ese es Usera. Es Usera. Sí. Y ese es Ganso. Sí. ¿Ganso qué quiere decir? ¿Grande? Ganso es grande. En la sí, jerga de Usera, tío. Aquí vale, Ganso, perdón, no, me sigo adaptando, ¿vale? Yo también. En Usera no tenemos jerga. ¿No? No. Ah, no. A ver, suéltate algunas palabras de jerga. Iba a decir que mi momento feliz era cuando mi madre con 5 o 6 años me llevó, me llevó a ver al pontífice, a Juan Pablo II a Horcasitas. No tuvo otro sitio donde venir. El, bueno. Hombre, yo había mucha gente. Oh, y Juanpa primera, estuvo en Horcasitas. Y mis primeras palabras en latín, todo el mundo diciendo totus tus. Era como, no sé, un concierto de Metallica, pero con gente con banderas amarillas y blancas del Vaticano. Fue muy divertido. Qué guapo. Es que en Usera ha habido momentos en los que se hacían cosas, o sea, venía gente importante. Coño, el papá, hostia. No, pero que hubo Lou una Reed, vez. Lou Reed. Ya hablamos de Lou Reed, sí. Los Reyes Magos un año vinieron en helicóptero o en avión y se tiraron en paracaídas en el Prado Longo. Yo eso lo recuerdo de pequeño. Olé sus huevos. Hay que tener cojones para lanzarse. Ay, que además, la torre de alta tensión antes. Había de todo. Y un lago, o sea, podían haber muerto ahogados. Electrocutados. Y electrocutados. Un día hablaremos de eso. Es un programa también importante. Gente que ha muerto en la cabalgata de Reyes delante de todos los niños. Porque ha habido más de un caso y de dos. De gente electrocutada. Da para un programa eso, da. Amos le ha dado un ataque. Ha hecho mucho... Le ha hecho un Schadenfreude. Yo como persona... Gracias, como persona que ha estado en una cabalgata, he de decir que es una cosa muy peligrosa estar subido en un camión rodeado de niños y kilos de caramelos. ¿Cómo los tirabas? ¿Así o con mala leche? Yo, a mí me lo tiraste con mala leche. Yo sí, yo a alguno que veía por la calle y reconocía, sí que tiraba a dar. A mí me tiró a dar con los caramelos. Sí. Luego sonríe y decía, hijo de puta, con su gorro de paja. Mi madre le tiró también. Oye, a ¿y no es un recuerdo feliz tuyo? Pasar en la cabalgata de Reyes. Yo me lo pasé muy hombre, bien. Eso mola. Tengo que reconocer que al principio era como. Y luego dije, bueno, voy a ir en una cabalgata de Reyes vestido de muñeco de nieve. Esto fue la temporada pasada. Esto fue la temporada 2019. 2019-2020, porque el Día de Reyes fue realmente el de 2020, fue este año. Vale. Muy bien, Luis. Pues un momento feliz, check. Lo del picapollo, Te lo guardo. Si te das cuenta, lo he dicho con todo el cariño porque estamos, o sea, fue un momento que compartimos casi todos los de esta mesa. Yo he comido picapollo más veces. Yo no estaba ahí. ¿Pero en la terraza verde? En la terraza verde, ayer en concreto. ¿Y qué maja que no llamaste, que estábamos hablando? No, porque había quedado con familia de Guille y fuimos a la terraza. La familia de Guille es nuestra familia. Pero si te habías pedido sushi. Ah, pero que fue para cenar. No, fue para comer. ¿Ves? Hubiese venido bien que me comí. Bueno, ¿puedo seguir hablando yo de mi momento feliz? A ver, ¿qué vas a hacer con las manicas? No, no voy a hacer nada. Simplemente voy a hablar de mi momento feliz, que es verdad que yo no os decía antes que yo no ni he pasado ni mi infancia ni mi juventud en Osera. Yo llegué a Osera hace ya unos 8 años y estoy pensando qué momentos o qué lugares puedo relacionar con momentos de felicidad. Muy difícil saber exactamente cómo era la felicidad en aquel momento, pero sí me sentí, no sé si realizado, contento, satisfecho, alegre, en algunas de las sesiones que hicimos en Cinema Usera, porque ya llevamos varios años, yo creo que en total 5 años, y bueno, pues la satisfacción de ver el proyecto realizado en un sitio que es bastante bonito, con las vistas de Pradolón y todo, casitas y tal, pues es un momento muy guay. Y me acuerdo en concreto de un concierto que vimos que tocaba Paco Barco, que es un músico que vive aquí en el barrio, y coincidió con un eclipse lunar, muy guay. Y entonces Paco hizo una broma de, joder, no sabéis lo que nos ha costado hacer el eclipse, nos ha costado un mogollón. Sí, yo estuve ahí. ¿Estuviste? Sí. Ahí había 3 chicos, no sé si te acuerdas, 3 chavales gitanillos, el Aarón, sí, el José, sí, me acuerdo, y tal, me acuerdo. Que se decidieron merendar pues un Red Bull de 0,5 litro cada sí, uno. Sí, me acuerdo de aquello, sí. Entonces montaron una tremenda, y yo me los tuve que camelar para que se alejasen un poco del escenario porque estaba montando el pollo. Y uno de los chicos me dijo, oye, ¿y eso del eclipse realmente le ha costado mucho? Y yo le tuve que explicar al pobre muchacho que no se preocupase, que eso era una cosa que no se podía controlar, que había sido casualidad que había tenido la inocencia eclipse. De la juventud. Inocencia. Bueno, el chaval tenía solo 10 años, 12 años, pero bueno, bueno pobre claro. Tío, sí, inocente. Y me iba colocadísimo con el Red Bull. O sea que... Iba súper espírico los chicos. Y bueno, a pesar de que tuve que estar ahí controlando a los chavales, puedo considerar uno de los momentos más bonitos que tengo aquí en el barrio de Usera. Muy bonito. No llega a nivel picapollo, pero no, pero el tema de Cinema Usera, verdad que ya no... O sea, yo lo meto siempre. Yo siempre. Claro, yo voy a ahondar un poco más en la publicidad subliminal esta que mete Guillermo de vez en que cuando. Que nadie nota. Pero es verdad, este año hoy, también... Hoy no he hablado de espacio oculto todavía, Ya lo has soltado, ya has dejado ahí. No, ya has dejado posito. De hecho, lo he mencionado nada más a hablar de. No, pero este año también, por ejemplo, que hubo un concierto en Cinema Usera de Estrella Fugaz, sí. Otro muy grupo bien. También del barrio. Claro, coño, Lucas, joder, y Ricardo. Fue un momento muy Lucas, bonito. Guay, Ricardo, ¿qué tal? Ricardo, bien, tiene una empresa de desarrollo web muy buena, se llama Pum. Que hace webs profesionales por poco dinero. Si fuese un programa de televisión, pondría aquí de producto emplazado, ¿no? Pues efectivamente, nosotros... Hombre, tú metes Cinema Usera, yo no, meto Pum Studio. Es el patrocinador oye, oficial. Oye, y hacen, creo que hacen videojuegos también. No, los dejan a casi terminados, pero no los terminan. Tenemos una demo casi entera ya. Una casi demo. Uh-huh. Bueno, chicos, ¿alguien esperad. A ver, venga. Jen, un recuerdo feliz en Usera. Oye, no, me ha encantado cómo has usado el... Esperad. Esperad. Ese, a la finlandesa. ¿Lo he dicho bien, Jen? Lo has dicho guay. No soy Jen, soy Luis. Ah. Nos diferenciarás por la barba y el color de pelo. A ver, ¿se es te que, ocurre? Bueno, lo estaba pensando y no sé si es... No sé si puedo decir que tomar una Mau fresca en mi terraza. Hombre, claro que sí. Por supuesto. Lo que no sé es por qué todavía no estamos invitados a esa terraza. Pues eso, que quedáis invitados. Pues terminamos en media hora. Está grabado. Tenemos una sesión de fotos. Y vamos para allá. Sí, eso lo hacemos. Muy bien. Es verdad, que sepáis todos nuestros oyentes que vamos a tener unas imágenes promocionales de este programa increíblemente. ¿Alguien más quiere concluir con alguna cosilla, algún detalle, algún... Algo que nos hayamos dejado en el tintero? He ido antes a preguntarle una cosa a Jen, te he hecho hasta una seña de pedir la palabra y me has ignorado. Te ignoro siempre que puedo. Que es una tontería, pero me ha entrado la curiosidad. ¿Hacéis chistes sobre renos en Finlandia? ¿Renos? Sí, no había renos por la calle sueltos. Por algo le ignoro. No, hacemos chistes sobre los rusos y los suecos. Ah, sí, ¿eh? Vamos a dejar el tema aquí. los renos los dejamos en paz, son sagrados. ¿Los suecos son vuestros murcianos? Leperos. Los leperos. Ah, eso, perdón. Es que yo ya tengo una edad. Bueno, chicos, vamos a ir con la última canción. Guille hace cositas con las manos. De nuestra lista Ubago Carrá, que no podía ser de otra forma que Rafaela Carrá. Allá vamos. po' di cipria qua. Aran, raran, un tocco qui e là. Raran, raran, il cuore batte già. Raran, raran, com'è quel passo là? Eccolo qua. Rararan, ci siamo. Va. Ma no, no, no, non ve ne parlerò. Vabbè, vabbè, facciamo finta che io sono qua. L'orchestra c'è. Maestro, vai, vai! Felicità, ta, ta, l'accento sulla A. Per questa sera con te il cielo più blu per fare scena, dondola insieme con me, datti una spinta anche tu sull'altalena. Y aquí tenemos el 5 perfecto redondo de Carrá. Rafaela es alegría pura. Es esa canción que van a bailar desde en la plaza del pueblo más recóndito de España hasta los muchachos con tobillos al aire del 8 y medio. Sabemos que lo suyo hubiese sido hacerlo ordenado, haber empezado por Ubago para llegar hasta aquí, pero nos daba miedo que alguien no tuviese ánimo suficiente para aguantarlo tan pronto. Y aquí en este clímax musical del programa, con este tema que acabamos de escuchar de Rafaela Carrá, tenemos que despedirnos. Hoy hemos estado contigo en la compañía de Luis, de Jen, de Mer, de Pam, de Luke, que anda por ahí, y de David. También ha estado Edgar. Todos queremos enviar un fuerte saludo a Raquel, a Annalisa, a Max, a Álvaro, a todos ellos, a todos esos compinches que nos siguen y nos animan para seguir descubriendo el barrio y la vida a través de Radio La Chipén. Puedes escuchar todos nuestros programas en el blog de Radio La Chipén.blogspot, también puedes escuchar en iVoox y en Spotify. Y también, por supuesto, puedes seguirnos en redes sociales. Y como dijo un francés muy listo, la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y por eso hoy nos sentimos muy felices. Voy a dar una ronda de despedida porque Luis quiere hacer aquí su acto final. Solo quiero desearles muchas gracias a todos por estar aquí. Yo estaba preguntando si vamos a despedirnos como siempre, hablando cada uno un poquito, o si pues nos daba tiempo. Si no está en el guión, pues no lo hacemos, pero ya que has levantado la mano con tus gestos, pues venga, despídete. No, yo es que estaba, esto, has dedicado el programa a la gente que nos escucha. No, son colaboradores también, todos ellos han colaborado o van a colaborar, como en el he dicho, joder, tenemos 4 oyentes, ¿no? Iba a meter a una colega también, Susana, lo escucha, y he dicho, bueno, joder, qué feo que no salga. Aprovechamos, el si alguien quiere ser mencionado, nos puede mandar un mensaje. Ay, por nueva sección, saludicos. Joder, por favor, para saber que hay alguien al otro lado, ¿no? Y si no escribe nadie, nos inventamos nombres. Nos inventamos, gracias a Pedro, a Úrsula, a todos. A Úrsula la más grande. Bueno, yo... A Huitila. Yo, mira, se lo voy a dedicar a Jen, que la tengo al lado. Muchas gracias, Jen, por estar aquí y decirse a Denfraudway. Gracias, Kitos, en fines. Hoy estáis insoportables. ¿Verdad? No, nada de café en el próximo programa, por favor. Bueno, no sé qué os pasa. Hay que hacer fotos ahora. Ahora hacemos. Todo el mundo en pie. Yo es que me acosté pronto, me he levantado pronto, entonces estoy lleno de energía Luis, y vitalidad. Está para, Luis, vete a correr. Por Luis, no me gusta con sueño. Al lago te corres 5 vueltas y ahora me voy con Moss ahí al Prado Longo. A haceros los muertos. Sí. Muchas gracias a todos y que sepáis que lo del picapollo es mi recuerdo. El picapollo, no robes recuerdos. La semana que viene vamos no a comer picapollos. Vale. Bueno, pocho. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto, nos escuchamos muy pronto. David, que está aquí en los controles y no había hecho ni caso. No, nunca me hace caso, pero bueno, ya que vais a dedicarse a lúdicos, también puede haber algún privilegiado que le dediquen la canción. Hay una canción que se llama Susana para tu colega, el próximo ya se la podemos venga, poner. Venga, se la pinchamos. Es así muy ochentera, muy... Se la pinchamos, es muy old school ya, ¿no? Sí, ya no sé. Se la pinchamos. Se la pinchamos. Mola. Hola, Guillermo. Decimos adiós todos, adiós. Venga, Guillermo, ten la última palabra, Guille. Chao.